suéltale. Báilalo, Rocky, báilalo, Rocky. Suéltale, Rocky, suelta, Rocky. La dragona, la dragona, la dragona. Báilalo, Rocky, suéltale, Rocky. Báilalo, báilalo, Rocky.